Administrative staff, list 19. Hola, ¿servicios generales? Hello, is that General Services? Soy Yoli, de la oficina de Madrid. This is Yoli from the Madrid office. Como probablemente sabe, mi jefe viene mañana. As you probably know, my boss is coming tomorrow. Eso es, Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, that's right. Bueno, su aterrizaje estaba previsto para las 4 de la tarde, hora local. Well, he was due to land at 4 p.m. your time. Pero ha habido un pequeño cambio en su hora de llegada. But there's been a slight change in his arrival time. Había pasado por alto un compromiso previo de su agenda. He had overlooked a previous diary commitment. Se acaba de dar cuenta. He has only just realized. Entonces tendrá que coger un vuelo más tarde. So he'll have to go on a later flight. Coge el que llega a Gatwick a las 6 de la tarde. He's taking the one which arrives at Gatwick at 6 p.m. Sí, me refiero a la hora local en el Reino Unido. Yes, I'm referring to UK local time. ¿Podría organizar un coche para recogerle? Could you possibly arrange for a car to pick him up? Me ha pedido que le pida que mande a Enrique si es posible. He has asked me to ask you to send Enrique, if possible. Bueno, sabe que Pedro sigue siendo nulo en inglés. Well, you know Pedro is still hopeless at English. Así que prefiere que le recoja a Enrique. So he prefers to have Enrique pick him up. Al menos así podrá ponerse al día con lo que pasa allí. At least that way he can catch up on the news at your end. Por cierto, ¿qué tal está Enrique? By the way, how is Enrique? No le veo desde nuestro último viaje en febrero. I haven't seen him since our last trip in February. ¿Cuánto tiempo lleva en Inglaterra? How long has he been living in England? ¿Tenéis muchos chóferes extranjeros allí? Do you have many foreign drivers there? El chófer habitual de Pedro también se llama Enrique. Pedro's normal driver is called Enrique as well. ¿No es curioso? Isn't that funny? De todos modos, ¿puedo decirle a Pedro que no hay problema? Anyway, can I tell Pedro that there's no problem? No, yo no viajo esta vez. No, I'm not traveling this time. Pero le veré en noviembre para la reunión anual. But I will see you in November for the AGM.